De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 16. El Columbiad. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La fundición había tenido buen éxito. Podía creerse que sí, puesto que el molde había absorbido todo el metal liquidado en los hornos. Pero el bueno o mal resultado no podía saberse hasta dentro de algún tiempo. En efecto, cuando el mayor Rodman fundió su cañón de 600.000 libras, necesitóse el transcurso de 15 días para que se verificase el enfriamiento. ¿Por cuánto tiempo, pues, el monstruo Columbiad, coronado por sus torbellinos de vapor y defendido por su calor intenso, iba a ocultarse a las miradas de sus admiradores? Difícil era calcularlo. Por ruda prueba pasó la impaciencia de los miembros del Gun Club durante este tiempo, pero no había más medio que esperar. Poco faltó a J.T. Maston para asarse vivo por amor al cañón. 15 días después de hecha la fundición, todavía se elevaba hacia el cielo un inmenso penacho de humo, y el calor del suelo quemaba los pies en un radio de 200 pasos alrededor de la altura de Stones Hill. Pasaron los días, transcurrieron las semanas, y no había medio de enfriar el inmenso cilindro, siendo imposible acercarse a él. Era preciso esperar, y los miembros del Gun Club tascaban el freno. «Henos aquí ya, en el 10 de agosto», dijo una mañana J.T. Maston. «Apenas faltaban 4 meses para el 1 de diciembre. Quitar el molde interior, formar el calibre del ánima de la pieza, cargar el Columbiad, todo eso hay que hacer y apenas tendremos tiempo. Todavía no es posible acercarse al cañón. No se enfriará nunca. Esto sería una burla cruel». Procuróse, sin lograrlo, calmar la impaciencia del secretario. Barbicane nada decía, pero su silencio ocultaba una sorda irritación. Veíase detenido por un obstáculo que el tiempo solo podía hacer cesar. El tiempo, enemigo terrible en aquellas circunstancias, y estar a discreción del enemigo, era muy duro para aquellos hombres de guerra. Las cotidianas observaciones permitieron, sin embargo, notar algún cambio en el estado del suelo. Hacia el 15 de agosto, los vapores proyectados disminuían notablemente en intensidad y espesor. Algunos días después, solo cubría el terreno un ligero humo, último aliento del monstruo encerrado en aquel ataúd de piedra. Poco a poco fue cesando el temblor del suelo y se redujo el círculo del calor. Acercáronse los más impacientes espectadores. Un día se adelantaron 2 toesas, al siguiente 4, y el 22 de agosto, Barbicane, sus colegas y el ingeniero pudieron llegar a la masa de hierro fundido que asomaba a la altura de Stones Hill, sitio muy higiénico sin duda y donde no era permitido tener frío en los pies. «Por fin», exclamó el presidente del Gun Club con un inmenso suspiro de satisfacción. Comenzáronse los trabajos aquel mismo día. Se procedió inmediatamente a la extracción del molde interior a fin de dejar al descubierto el ánima de la pieza. El pico y la azada y las demás herramientas propias para la perforación funcionaban sin descanso. Bajo la acción del calor, la tierra arcillosa y la arena habían adquirido gran dureza, pero con ayuda de las máquinas se logró vencer aquella mezcla todavía ardiente al contacto de las paredes del cañón. Los materiales extraídos se apartaban de allí con rapidez en carretas movidas por vapor, y con tanto ardor y tan bien se trabajó, la intervención de Barbicane fue tan apremiante y sus argumentos presentados con tanta fuerza, en la forma de duros, que el 3 de septiembre había desaparecido el último rastro del molde. Empezó inmediatamente la operación de alisar el ánima. Se instalaron las máquinas sin pérdida de momento y maniobraron con gran rapidez los poderosos instrumentos que mordían las arrugas de la fundición. Transcurridas algunas semanas, la superficie interior del inmenso tubo era perfectamente cilíndrica y el ánima de la pieza quedaba bruñida por completo. El 22 de septiembre, antes de un año desde la comunicación de Barbicane, el enorme cañón calibrado con exactitud y en vertical absoluta, demostrada por los instrumentos más perfectos, estaba dispuesto a funcionar. No había que esperar más que a la luna, pero se estaba seguro de que no faltaría la cita. La alegría de J.T. Maston no conoció límites y a punto estuvo de dar una espantosa caída al asomar sus ojos al tubo de 900 pies. Sin el brazo derecho de Bloomsbury, que el digno coronel había felizmente conservado, el secretario del Gun Club, nuevo Herostrato, hubiera encontrado la muerte en las profundidades del Columbia. Terminado el cañón, no cupo duda sobre su perfecta ejecución, en vista de lo cual el capitán Nicholl, fuese cualquiera su rencor, pagó al presidente Barbicane la segunda apuesta como le había pagado la primera, apuntando éste en el libro de ingresos una suma de 2,000 duros. Hay motivos para creer que la cólera del capitán llegó a tal extremo que le produjo una enfermedad, pero todavía quedaban 3 apuestas pendientes, una de 3,000, otra de 4,000 y otra de 5,000 duros, y si llegaba a ganar 2, el negocio no era para él malo sin llegar a ser excelente. No era, sin embargo, el dinero lo que apetecía, y el éxito obtenido por su rival en la fundición del cañón, al que no hubieran podido resistir planchas de 10 toesas de grueso, era para Nicholl un golpe terrible. Desde el 23 de septiembre había quedado franco al público el recinto de Stones Hill, y fácilmente se podrá comprender cuánta fue la afluencia de visitadores. En efecto, innumerables curiosos de todos los puntos de los Estados Unidos convergían a la Florida. La ciudad de Tampa se había ensanchado prodigiosamente durante este año. Consagrada por completo a los trabajos del Gun Club, contaba entonces con una población de 150,000 almas. Después de rodear con una red de calles el fuerte de Brooke, se extendía ahora por la lengua de tierra que separa las 2 radas de la bahía del Espíritu Santo. Nuevos barrios, nuevas plazas, toda una selva de casas había brotado bajo el calor del sol americano en aquella explanada antes desierta. Se habían formado compañías para la edificación de iglesias, construcción de escuelas y habitaciones particulares, duplicándose en menos de un año la extensión de la ciudad. Sabido es que los yanquis nacen comerciantes. A donde quiera que la suerte les lleve, sea a la zona glacial, sea a la tórrida, necesitan campo para ejercer útilmente su instinto de negocios. Así es que los simples curiosos venidos a la Florida con el único objeto de presenciar las operaciones del Gun Club se dejaron arrastrar a las operaciones comerciales, así que se vieron instalados en Tampa. Los buques, fletados para el transporte del material y de los trabajadores, habían dado al puerto una actividad sin igual. Muy pronto, otros barcos de diferentes formas y porte, cargados de víveres, provisiones y mercancías, surcaron la bahía, y las 2 radas, grandes oficinas de armadores y corredores, se establecieron en la ciudad, y el Shipping Gazette, nota, Gaceta Marítima, fin de la nota, publicó diariamente nuevas arribadas al puerto de Tampa. Mientras que se multiplicaban los caminos alrededor de la ciudad, ésta, atendiendo al prodigioso aumento de su población y de su comercio, fue unida por un camino de hierro a los estados meridionales de la Unión. El ferrocarril que iba desde Mobile a Pensacola, gran arsenal marítimo del sur, dirigíase después desde este importante punto a Tallahassee. Aquí existía ya un ramal de 21 millas de longitud por el que Tallahassee se ponía en comunicación con St. Marks, en la orilla del mar. Este fue el trozo de vía férrea que se prolongó hasta Tampa Town, vivificando a su paso y despertando las partes muertas o dormidas de la Florida Central. Así, y gracias a las maravillas de la industria, debidas a la idea que en un día feliz nació en el cerebro de un hombre, pudo Tampa darse con justicia el nombre de gran ciudad. Apellidábasela Moon City. Nota. Ciudad de la Luna. Fin de la nota. Sufriendo la capital de la Florida un eclipse total visible en todos los puntos del globo. Ahora se comprenderá fácilmente por qué razón fue tan grande la rivalidad de Texas y la Florida y la irritación de los tejanos cuando se vieron desahuciados en sus pretensiones por la elección del Gun Club. En su previsora sagacidad habían comprendido lo que debía ganar un país con el experimento intentado por Barbicane y el bien que derramaría aquel tremendo cañonazo. Texas perdía entonces un vasto centro comercial, caminos de hierro y un considerable aumento de población. Todos los productos recaían en aquella miserable península floridiana, puesta como una estacada entre las corrientes del Golfo y las olas del Océano Atlántico. Así es que Barbicane compartía con el general Santa Anna todas las antipatías de los habitantes de Texas. Sin embargo, aunque entregada a su furia comercial y a su juego industrial, la nueva población de Tampa Town se guardó muy bien de olvidar las interesantes operaciones del Gun Club. Todo lo contrario. Examinaba con pasión los menores detalles de la empresa, el menor golpe de pico. Un continuo vaivén, una procesión, o mejor dicho, una peregrinación, reinó constantemente entre la ciudad y Stones Hill. Desde luego se podía prever que el día del experimento los espectadores se contarían por millones, porque ya venían de todos los puntos de la Tierra a acumularse en la estrecha península. Europa emigraba a América. Pero es preciso confesar que hasta entonces solo había quedado medianamente satisfecha la curiosidad de los numerosos visitadores. Muchos contaban con el espectáculo de la fundición y no vieron más que el humo. Esto era muy poco para ojos ávidos, pero Barbicane no quiso que presenciase nadie esta operación. De aquí, murmullos, quejas, descontento. Se censuró al presidente, se le trató de absolutista y se declaró que su conducta era poco americana. Hubo casi un motín en torno de las empalizadas de Stones Hill. Barbicane, como ya sabemos, permaneció inmutable en su decisión. Pero cuando el Columbiad estuvo completamente terminado, no pudo mantenerse la prohibición. Hubiera tenido muy poca gracia, mejor dicho, hubiera sido imprudente despreciar los deseos de la opinión pública. Barbicane abrió entonces el recinto a todo el mundo, pero sin embargo, impulsado por su espíritu práctico, resolvió sacar utilidad de la curiosidad general. Mucho era ya contemplar el inmenso Columbiad, pero descender a sus profundidades era lo que parecía a los americanos el non plus ultra de la felicidad en este mundo. Así fue que no hubo un solo curioso que no quisiera darse el placer de visitar interiormente aquel abismo de metal. Aparejos suspendidos a un torno de vapor permitieron a los espectadores satisfacer su curiosidad. Fue aquello verdadero furor. Mujeres, niños, viejos, todos creyeron deber suyo penetrar hasta el fondo del ánima y examinar los misterios del colosal cañón. El precio de bajar se fijó en 5 duros por persona, y a pesar de lo caro, en los 2 meses que precedieron al experimento, la afluencia de visitantes permitió recaudar al Gun Club cerca de 500.000 duros. Inútil es decir que los primeros que visitaron el Columbiad fueron los miembros del Gun Club, privilegio justamente reservado a la ilustre asamblea. Esta solemnidad se celebró el 25 de septiembre. En un cajón de honor bajaron el presidente Barbicane, J.T. Maston, el mayor Elphiston, el general Morgan, el coronel Bloomsbury, el ingeniero Murchison y otros miembros distinguidos del célebre club, hasta el número de 10. Aún hacía un hermoso calor en el fondo de aquel largo tubo de metal, donde se sofocaban un poco, pero ¡qué alegría, qué encanto! Una mesa de 10 cubiertos había sido colocada sobre el cimiento de piedra que soportaba el inmenso Columbiad, iluminado a yorno por un rayo de luz eléctrica. Numerosos y exquisitos platos, que parecían bajar del cielo, vinieron a colocarse sucesivamente delante de los convidados, y los mejores vinos de Francia corrieron con profusión durante aquella espléndida comida, servida a 900 pies bajo tierra. El festín fue muy animado y hasta muy ruidoso. Se cruzaron numerosos brindis, se bebió por el globo terrestre, por su satélite, por el Gun Club, por la Unión, por la Luna, por Febea, por Diana, por Selena, por el astro de la noche, por la tranquila surcadura del firmamento. Todos estos hurras, llevados por las ondas sonoras del inmenso tubo acústico, llegaban como un trueno a su extremidad, y la multitud, amontonada en derredor de Stones Hill, se unía con el corazón y con los gritos a los 10 convidados sumergidos en el fondo del gigantesco Columbiad. J.T. Maston no era dueño de sí, y difícil sería determinar si gritó más que gesticuló, si bebió más que comió. No hubiera dado su puesto por un imperio, no. Aun cuando el cañón cargado, cebado y haciendo fuego en el mismo instante, le hubiera enviado en pedazos a los espacios planetarios. Fin del capítulo 16.